en particular con una toma que se está llevando adelante en el barrio Numancia, en Guernica, donde hay más de 300 familias que están llevando adelante esta toma. Sí, a ver si lo que está pasando, digamos, si la pandemia y y las consecuencias y el hacinamiento nos ayudan como sociedad a repensar esta cosa y a los funcionarios para solucionarla, ¿no? Porque, digamos, en general, cuando nosotros reflejamos estas tomas, que son personas que se propician su propio espacio de vivienda porque no pueden pagar un alquiler o porque quieren llegar a la vivienda propia, hoy quizás hasta eso también se vuelva peligroso, entonces es necesario que el Estado sea presente y que solucione el problema. Otro de los temas que vamos a estar abordando es el tema deuda, renegociación de deuda. Hubo un sí, hay un gran festejo, una gran algarabía de parte del gobierno. Ayer a Martín Guzmán en la conferencia de prensa se lo dio, como que todo el tiempo se le escapaba la sonrisa. Igual estaba como ahí, había una contención, tenía un nerviosismo, la voz le temblaba un poco, le jugaba una mala pasada el aire. Un Alberto Fernández que confesó que rompió la cuarentena y que abrazó a Martín Guzmán ayer en conversación con el Gato Silvestre. Qué lindo. ¿Vos tenés deudas? ¿Tenés deudas? En lo Tengo personal, deudas. Tenés deudas en lo personal. Si mañana te encontrás ante la disyuntiva que o pagás esa deuda o le pones un plato de comida en la mesa a Maca, ¿qué haces? Ajá. Sí, no, ni se duda. ¿Ni se duda? No. ¿Y por qué todos estamos contentos de que vos estarías yendo a pagar la deuda y Maca se queda sin comer? De todos, no sé quién todos. Es lo que vamos a estar analizando el día de hoy. Es si raro. todos tenemos que estar contentos con este pago de deuda. Lo que se ve, tanto del oficialismo como de la oposición, porque salieron varias voces de la oposición a hablar, es un alivio. Esta es la respuesta que tuvieron. Es llamativo y es para pensar desde un montón de lados qué es lo que está pasando. Es cierto, es un alivio comparado con lo que hubiera tenido que ser si no hubiera habido un acuerdo, porque hubiéramos tenido que pagar muchísimo más en los próximos 3 años. Pero eso no. A mí igual lo que me llama la atención es que en los días previos, cuando no se sabía todavía muy bien lo que iba a pasar, escuchábamos a Martín Guzmán diciendo lo que va a pasar, o sea, paguemos o no, si se paga la deuda no es que va a ser la panacea, y si no hay acuerdo tampoco va a ser el acabose. No estoy entendiendo qué es lo que pasa, dónde me tengo que parar, no sé si se estaba atajando, pero bueno, ayer lo que se hablaba era de un gran alivio, o sea que en alguna de esas dos posturas que decía los días previos nos estamos mintiendo. Bueno, veremos si nos queda más claro después. Bien. Por supuesto va a estar como todos los miércoles nuestro compañero Luis Angió hablando de el mundo sindical, que es lo que ocurre con los trabajadores y trabajadoras. Y tenemos consigna para participar. La consigna dice: ¿cuál fue esa maldad que hiciste y de la que no te arrepentiste? ¿Cuál fue esa maldad que hiciste y de la que no te arrepentiste? Y te comunicás al 11-31-81-31-26. Sí. Nos gustan los mensajes de texto, mucho más nos gustan los mensajes de voz. Está lindo para mensajes de voz en el día de hoy acá en la Ciudad de Buenos Aires. El clima me da que vamos a recibir muchos mensajes de voz. Mensajes tuyos, no seas corregirte todos los días porque con Pedro nos miramos y decimos, ¿quién la corrige? Vos te das cuenta. Hay una complicidad con Pedro. Se miran, yo los veo. Desde acá se miran y se ríen y me tiran esa. Efectivamente, somos dos boludos. Eso sí. Bueno, es difícil la consigna, me parece. ¿Es difícil? Es muy difícil la consigna. Porque, en general, uno no tiene conciencia de las maldades que hace. No, pues para no. A veces. ¿Sí? Depende de quién. ¿Qué sé yo? No sé. Yo si tengo conciencia que voy a hacer una maldad, no la hago, disculpen. Depende, porque hay maldades de las que estás orgulloso. La idea es que hoy nos cuentes de qué maldad estás orgulloso. Me resulta muy, casi imposible participar. Es una persona que vos la ves y decís, esta es la nena que hacía maldades cuando era chiquita y se reía y continuó creciendo así. Son como cosas chistosas en realidad las que hace. Son maldades como, no son maldades, son como travesuras. Bueno, es una señora que tiene 73 años y sigue haciendo travesuras que te morís de risa. Bueno, a mí la cabeza se me fue para eso. A mí, de hecho, conmigo me pasó que, no sé si es una maldad, pero es algo que hice de chica. tenía una vecindad muy el estilo de esas que te abrazaba, ¿no? En un edificio de dos pisos, donde mi mamá iba a trabajar y una vecina me cuidaba, a veces iba a jugar con el nieto de otra vecina. Para mi cumpleaños le llevaba un pedacito, un platito con pedazo de torta a cada una de varias vecinas, ¿no? O sea, había seis vecinas, vecinos que recibían torta de mi cumpleaños. No sé, tendría 5 años, iba con el platito en la mitad del descanso de la escalera, se me cae el pedazo de torta que mi mamá hacía muy húmeda, ¿no? Con mucha crema, frutilla, chocolate, dulce de leche, húmeda, muy húmeda, ¿no? Un pedazo de budín, húmeda, una torta húmeda. Se cae, yo dije, bueno, acá me cagan a pedos. La traté de rearmar en el plato como pude y se la llevé la torta. Mi mamá esto se enteró hace 5 años, que creo que me puso la misma cara cuando le conté como si recién le hubiese llevado a Doña Esther la torta, ¿no? Uh-huh. No fue una maldad, pero yo qué sé, sí, pobre mujer, no sé, habrá recibido claro. Algo que parecía medio vomitado. Claro, acá Juli dice, me parece que va mejor la reformulación que él hace, es travesura, no es maldad. Ahí va. Que considera que es una maldad y habilitamos. Lo mío no sé si fue una travesura. Obvio. Yo conté lo que me acordé. Pero fue más travesura. Maldad es algo que le genera daño al otro. Esto son travesuras, ¿no? Bueno, es igual. Con un guiño, con una sonrisa. Igual si quieren maldades, aceptamos maldades, ¿eh? Ahí nos escribe Adolf de Berlín, desde Berlín, ¿no? Por ejemplo. Bueno, 11-31-81-31-26, ahí nos contás cuál fue esa maldad que hiciste de la que no te arrepentís. Tenemos musicalización temática el día de hoy, ojo. Temática, exactamente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Bueno, con la compañera Agustina Sandoval decidimos elegir un eje para la música. Un eje. Nuestro eje fue... nombres. Las canciones tienen que tener, el título de la canción tiene que tener un nombre propio. Un nombre de persona. Nombre de persona. Eso es lo que va a unir a todas las canciones que vamos a escuchar el día de hoy. Me gusta. Exacto. Dejamos afuera unas cosas que nos hubiera gustado poner, pero tantas canciones no entraban. Ay, se me empezaron a venir canciones a la cabeza. Más tarde les cuento algo que casi hago una maldad gigante, pero bueno, nada, decidí conservar la relación. No, pero con... eso era para la consigna. Es verdad. Bueno, en este caso decidí mantener la relación, la buena relación que tengo con ustedes, porque me iban a linchar seguramente. Bueno, a ver. Hasta las 12 nos quedamos haciendo hasta que vuelvan los abrazos. Meet them. Arrancamos la mañana escuchando a los Beatles, que tienen montones de canciones con nombres de personas en su discografía. Esto era Lovely Rita. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Vamos con el recorrido de las voces de nuestros funcionarios y funcionarias. En primer lugar, vamos a escuchar a Alberto Fernández, presidente de la Nación, que después de confesar que había roto la cuarentena y le dio un abrazo a Martín Guzmán en el día de ayer, por todo lo que había pasado, decía que se habían dicho muchas cosas de Martín, que todo caía sobre él y cómo le había puesto el pecho. Bueno, dijo, con todo tengo que confesar, rompí la cuarentena y lo abracé apenas lo vi. Yo creo que se arrepintió igual, ¿no? Después de decirlo. O lo hubiesen editado. Porque era una entrevista con el Gato Silvestre que estaba editada. ¿La tendrían que haber editado? Y por ahí sí, ¿no? Porque digo, si no, cada uno se va a tomar su permiso por lo que quiera, claro, por lo que considera importante. Claro, decía, porque fue algo importante. Claro. Y bueno, no sé, raro. Bueno, en la entrevista de ayer en C5N habló también de los objetivos de la economía, algo que él venía diciendo, bueno, no, y le venían cuestionando que no hay un plan económico. Habló de los objetivos económicos. Mi objetivo es la generación de inversión y la generación de trabajo. Mi segundo objetivo es que eso que se produzca, en la medida de lo posible, se exporte lo más que se pueda. Mi tercer objetivo es que la Argentina necesite cada vez menos importar insumos. Y eso lo quiero hacer en un marco de 5 reglas. Desendeudémonos, porque mientras estemos endeudados, estamos totalmente condicionados. Primer paso que se cumplió ya, porque ahora viene con el fondo que vamos a hablar, pero se está logrando. Que estamos empezando. Claro. Segundo paso, acumulemos reservas, porque eso da fortaleza a la economía. Tercer paso, como quiero exportar, tengamos un dólar competitivo. No nos preocupemos por el dólar alto, tengamos un dólar competitivo. ¿Qué es un dólar competitivo? Un dólar competitivo es que le permita a la Argentina meter sus productos en el mundo. Está teniendo bien, en cuenta los hoy argentinos. Habrá que devaluar. No creo que haga falta nada, hacer nada. Lo que digo es tener un dólar competitivo. No tener un dólar retrasado, tener un dólar competitivo. Cuarta regla, recuperar cuanto antes el equilibrio fiscal. Quinta regla, que la balanza comercial sea positiva. Tengamos superávit comercial. Otra de las cosas que destacó también es que decía que dentro de todo lo malo, que le agradecía a Dios que en el fondo esté Kristalina Georgieva, porque contó que el Papa le había dicho que la señora había vivido la pobreza en su niñez muy de cerca y que iba a entender muy bien qué es la pobreza cuando le explique la situación de Argentina. Así que le agradecí ayer al Papa y a Dios que le haya tocado hacer estas negociaciones y que esté Georgieva en las negociaciones. Uno tiene la sensación de que cuando te hablan de dólar atrasado o cosas por el estilo, te están, de alguna manera vas a perder, digamos, ¿no? Por no decir te están cagando, pero En algo que me pasa es que, o sea, cuando le hace una entrevista, iba a decir justo este comentario, ¿no? Es muy difícil escuchar una entrevista donde la persona que está entrevistando todo el tiempo esté adulando cada medida. Se me hace muy complicado, uh-huh. Porque pienso que no le va a hacer esa pregunta. Y en esa del dólar, cuando le hace la pregunta dije, bueno, bien, pero le da vueltas y no le contesta nada en realidad. Porque claro. ¿Qué es un dólar competitivo? Realmente, ¿qué es un dólar? Le dijo, o sea, ya que dijo, sí. Un dólar pero competitivo a mí no me resolvió nada. Después se lo preguntamos a Lucita, digamos, pero es un dólar, es un peso devaluado, digamos, sería. Cosa que Alberto dice que no van a hacer, porque ya hicieron, claramente, desde que se fue Macri. Es más, desde el día que Alberto gana la elección hasta aquí, el dólar ya se volvió, como dicen ellos, competitivo y le permite a la Argentina meterse, exportar, ¿no? El asunto es, seguimos pensando en exportar y no en, en qué hacemos hacia adentro. Uh-huh. Exportamos, dijo, entran los dólares, claro. Y con los dólares capeamos el temporal, ¿no? Y nada, qué sé yo. Ahora sí vamos a escucharlo a Martín Guzmán, ministro de Economía de la Nación, que contento anunciaba que habían alcanzado un acuerdo. Dimos un paso decisivo, llegamos a un acuerdo con un grupo mayoritario. Esto no se terminó, pero sí que es un paso decisivo que nos pone en una situación ventajosa a efectos de poder terminar esta reestructuración de una manera ordenada. Esto significa pasar de una situación de deuda insostenible, la azul, a una situación de deuda sostenible, la naranja. Estaba, había proyecciones atrás con barras en donde estaba azul y naranja, las proyecciones de lo que había que pagar antes y lo que había que pagar ahora. Pensé entonces, que se había vuelto del Partido Obrero por un momento, Guzmán. Guzmán decía que mientras antes de cada 100 dólares de deuda argentina se pagaban 7 dólares de intereses, ahora se va a pagar 3 dólares de intereses. Vamos a escuchar también, porque habló de horizonte despejado o algo así. Vemos que vamos a tener un horizonte despejado, especialmente en el corto plazo, solamente 4.500 millones de dólares entre el 2020 y el 2024, incluyendo tanto la deuda denominada bajo la ley de Nueva York como aquella emitida bajo la ley argentina, que en este momento el Congreso está tratando y está tratando un proyecto que le dará condiciones equitativas a los dos canjes, al canje de la ley de Nueva York y al canje de la ley local. Podemos decir que Guzmán es el Nadia de la economía. Y que por eso por eso estamos teniendo 4 días de sol seguidos en la ciudad de Buenos Aires, porque se llegó a un acuerdo por la deuda. Es parte del acuerdo, el sol de Buenos Aires. Ayer me dijiste que extrañabas a Sergio Massa, así que lo vamos a hacer presente en el día de hoy. No era para que te lo tomaras tan en serio igual. No me tomes solamente por eso, porque no dijo demasiado. Presidente de la Cámara de Diputados, lo vamos a escuchar. Hoy es un día muy importante. Básicamente porque estamos sentando las bases para empezar a salir de la crisis. Argentina sufrió una pandemia económica que terminó el 10 de diciembre, se le sumó una pandemia sanitaria que complicó la vida de millones de argentinos y argentinas. Tenemos la dificultad de que muchos argentinos y argentinas no están pudiendo acceder a sus salarios producto de su esfuerzo, por lo que representa tener que quedarse en casa. Le agradecemos muchísimo el esfuerzo que están haciendo, le pedimos que lo sigan haciendo, porque con una población viva, con una población que tenga salud, seguramente en el momento de salida de la pandemia, que es el camino que el gobierno argentino está preparando, vamos a poder trabajar entre todos para poner a la Argentina de pie. Bueno, no sé, lo hice, decía algo, porque la verdad es que traje a Massa por vos, nada más, así no, que no sé. Qué sé yo, no parecía estar a punto de reírse esta vez. Estaba un poco más serio. Todo lo que puedo decir. Mercedes Marcó del Pon, directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, expuso en la Cámara, en la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Senado de la Nación, y destacó la importancia del proyecto de ampliación de la moratoria que ella tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Las moratorias son amnistías, eso también tengamos en cuenta, y son amnistías que solamente puede habilitar el Congreso de la Nación, ¿sí? Porque ese permiso para reducir o condonar parte de las deudas de los intereses acumulados o de las multas, reducir el stock de la deuda en sí mismo, es una atribución que tiene el Congreso de la Nación. Entonces, nosotros en este proyecto lo que estamos haciendo es incorporando a todos los sujetos económicos y sociales, y además estamos incorporando todos los tributos, ¿sí? Salvo algunas excepciones que siempre han figurado en todas las moratorias. Bueno, como siempre, acá la clave va a ser si van a tener una distinción y si van a segmentar, ¿no? No puede ser que si yo dejé de pagar mi monotributo, categoría D, tenga el mismo beneficio en la moratoria que una mega empresa que dejó de pagar el 931, que son los aportes patronales que tiene obligación de pagar todos los meses, ¿no? Pero sabemos que va a ser igual. Es más, el gran negocio va a ser para ellos que dejaron de pagar en todo este tiempo, desfinanciando al Estado, y ahora van a pagar sin intereses, ¿no? Bien, la semana que viene va a entrar esto en Cámara de Senadores y bueno, vamos a tener la resolución final y tratar de analizarla también. Felipe Miguel, que es jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, brindó su primer informe de gestión del año. ¿Sabés qué hizo referencia? Porque respondí algunas preguntas y hizo referencia a la represión del día sábado en la marcha de Santiago Maldonado y Facundo. Se excusó, dijo que eran, la verdad, habló de que tenían armas, que tenían bombas Molotov, que fueron súper agredidos, que hay policías lastimados. Bueno, así fundamentó el accionar que tuvo las fuerzas de seguridad con los manifestantes. La verdad es que las imágenes que vimos, llamamos a verlas y también a analizar en parte de ahí. No sé si la habrán llegado, pero bueno, hizo referencia a este tema. Y también habló de la ocupación de camas en terapia intensiva. La ocupación actual de las camas de terapia intensiva destinadas a pacientes COVID es del 61,1%. Bueno, como decimos siempre, ¿no? Eso es un promedio de la Ciudad de Buenos Aires, lo que implica que en los sectores, en los hospitales donde ya había saturación en la atención, eso es un desborde, y en otros lugares donde hay hospitales públicos un poco más tranquilos, en zonas donde quizás la gente accede más a obras sociales, la cosa está más tranquila. Todo eso te da un promedio del 60 y pico que acaba de decir, que acabamos de escuchar. Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, salió ayer de Casa Rosada. ¿No? ¿No está? ¿No está el Chiqui Tapia? No. Bueno, no está. Salió de Casa Rosada ahí con su barbijo de ahí que dice la AFA. Y no te preocupes, Fer, pero bueno, cuento de que se autorizó a los equipos de Primera División a retomar los entrenamientos. Dijo, como el Estado lo hace con cada una de las actividades que presenta su protocolo, ha autorizado la vuelta a entrenamientos de los clubes de Primera y los clubes de Primera del Femenino. Desde el día 10. Las demás categorías van a ir paulatinamente, ya hay un cronograma de inicio de las demás categorías, solo de los entrenamientos, y bueno, que iban a ser publicados en el boletín de la Asociación de Fútbol Argentino. Así que bueno, vuelven los entrenamientos. Hay algo más para sumar ahí, ¿no? A la apertura de esta cuarentena. Nos podemos seguir preguntando qué va a pasar cuando el fútbol del ascenso vuelva a los entrenamientos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ya alguna vez escuchamos acá las voces de jugadores de la C y hablaban de las diferencias para ir a los entrenamientos. Que no tienen vehículo propio. Digamos. Claro, de vehículo propio, cuidados en los clubes. Digo, esas cosas, ¿qué va a pasar? Porque garantizamos que empiece el fútbol de primera. Pero ¿quién se hace cargo después cuando arranque el ascenso? Sí, es cierto. Bueno, igual es para, vos decías que no me preocupe, pero me preocupa que nos estemos intentando organizar en cosas como si vuelve el fútbol o no vuelve el fútbol, y uno ve después que estamos lejos de saber qué va a pasar con la educación, pero sí sabemos qué va a pasar con el fútbol, ¿no? Es como muy loco las prioridades que tenemos. Igual las prioridades que tenemos ya estaban claras cuando en conferencia de prensa los funcionarios le preguntan por el fútbol antes que preguntarle por otras cosas. Sí, ya es cierto. Estaba clarísimo ahí, ¿no? Es cierto. Es la hija de Reinero, una chica divina que se llama Carolina. pasar, pero su familia no se quiere gustar. Topé con la muñeca en una discoteca, le dije me molas, le dijo me molas. Ven Carolina, vamos a bailar, es el nuevo ritmo que te va a encantar. Ven Carolina, tengo cosa fina, vamos a bailar el rock. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Iremos por la masca a la corte monegasca. Papá Rainero no me quiere de heredero. Soy demasiado cheli para hijo de la peli. Demasiado rockero para el facha de Rainero. Ven Carolina, vamos a bailar, es el nuevo ritmo que te va a encantar. Ven Carolina, tengo cosa fina, vamos a bailar el rock. Iremos por la vasca a la corte monegasca. Papá Rainero no me quiere de heredero. Soy demasiado chévere para hijo de la peli. Demasiado rockero para el pacha de Rainero. Hoy estamos escuchando canciones que contienen nombres de personas en sus títulos. Esta canción española que Virus hizo conocida aquí en la Argentina, Carolina, acabamos de escuchar. Hasta que vuelvan los abrazos. En la promo del programa de hoy, cuando hablábamos de la deuda, cuando presentábamos la charla que vamos a tener ahora con Eduardo Lucita, integrante del grupo de economistas de izquierda, lo que nos planteábamos a modo de pregunta era si era una gran estafa o un buen acuerdo. Alguien me contestó a esa promo diciendo, y son las dos cosas en realidad, la deuda es una gran estafa y el acuerdo es un buen acuerdo. Lo tenemos a Lucita, a Eduardo Lucita, para ver si conseguimos entender algunas de estas cosas que nos quedan dando vueltas. A propósito del acuerdo con los bonistas privados de parte del Estado argentino. Eduardo, bienvenido aquí al aire de la retaguardia en la mañana de Hasta que vuelvan los abrazos. Fernando Tevele, Giselle Rigaloff, Pedro Ramírez Otero, estamos para charlar contigo. ¿Cómo va? ¿Eduardo? Sí, ahí está. Bien. Te decía que escucho muy bajito. Bueno, vamos a subirte un poquito más el retorno para que nos puedas escuchar un poco mejor. La pregunta que tenemos como disparadora es si este es un buen acuerdo y en todo caso también nos preguntamos si es inevitable hablar de un acuerdo por la deuda. Bueno, no, inevitable no es. Había muchos mecanismos para evitar este acuerdo. Vos fíjate que desde que asumió el gobierno trazó un dispositivo, una normativa interna para negociar la deuda, llevó una ley al Congreso que fue aprobado por tanto por el oficialismo como la oposición. Y comenzó un proceso de negociación. Esto fue en el mes de enero, febrero de este año, antes de la pandemia. Cuando vino la pandemia, que trastocó todas las relaciones económicas y sociales mundiales y también en nuestro país, con caídas del PBI nunca vistas desde la crisis del 30 del siglo pasado, bueno, y todo lo que conocemos, ahí el gobierno, ¿qué necesidad tenía conseguir con un tratamiento de la deuda que había sido definido antes de la pandemia? Tenía la oportunidad, como alguna vez señaló Attilio Borón, de desencillar y hasta que aclare. Claro. Traducido, desencillar sería suspender los pagos y aclarar sería, bueno, aclaremos el tema de la deuda, investiguémosla, vemos qué de esto hay ilegítimo, qué de esto es fraudulento, qué parte de esta deuda es odiosa porque no fue tomada para beneficiar al pueblo, etcétera, etcétera. Y eso se podía hacer especialmente con el último tramo de la deuda, que fueron los alrededor de 100.000 millones de dólares que fueron tomados por el gobierno Macri en menos de 2 años y medio, y a un plazo de vencimiento muy corto, a tal punto que el gobierno Macri fue el primer gobierno de nuestra historia que defaultó su propia deuda, no pudo pagar la propia deuda que ellos habían tomado, ¿no? Uh-huh. O sea, había mecanismos para hacerlo. Bueno, pero al sacar esa ley que fue aprobada por todos, ya le legitimó esa deuda de alguna manera y no le quedaba otro camino que hacer lo que hizo, que fue intentar todo un proceso de renegociación que ha sido bastante extenso, bastante trajinado, de idas y vueltas, y que se llega a este acuerdo actual. ¿Cuál es lo principal de este acuerdo actual? Y que prácticamente le ha despojado de fuertes vencimientos los 4 años del gobierno Fernández, ¿no? Uh-huh. Ese es el punto central. Es decir, ha tenido una muy pequeña quita de capital, solo el 1.9%, pero ha tenido una quita importante de intereses, ¿no? La tasa promedio de intereses que teníamos era del 6,6, casi el 7, y ahora se ha reducido al 3% la tasa de interés. Y una es una tasa de interés estándar a nivel mundial que toman los países que están bien calificados, o sea que no es una tasa mala, ¿no? Claro. Esto significa una quita del orden de los 31.700 millones de dólares en el periodo, bueno, mientras dura la deuda, 2021-2047, son 20 años, ¿no? A ver, Eduardo, tenemos aquí algunas dudas para ir planteándote. Giselle te plantea la primera. Buen día, Eduardo. Pensaba en sintonía con lo que decías, porque hablábamos al principio del programa que algunos referentes de la oposición, por ejemplo, Hernán Lacunza, exministro de Economía, Luciano Laspina, que es diputado también de Juntos por el Cambio, hacían referencia justamente a esto, ¿no? Al alivio, y que estaban muy contentos con esta deuda. Y ahora vos estás hablando, ¿no? Que este acuerdo también es una legitimación de esa deuda en mayor parte tomada por Mauricio Macri. De ahí viene también ese contento y ese alivio que manifiestan. No, mira, acá hay que tener, al principio de este gobierno, yo te dije, mandaron una ley para aprobar la reestructuración, para abrir el camino, darle autorización al gobierno para que inicie esa negociación de la deuda. Ese es el momento que se legitima. Ahora, todos los que aprobaron esa ley son los mismos que ahora aplauden, porque en realidad son los integrantes del partido de la deuda. El oficialismo, las distintas oposiciones, con diferencia con la salvedad de la izquierda, la CGT, las cámaras empresarias, los gobernadores, todos saludan el actual acuerdo porque todos están de acuerdo en pagar la deuda. Esa es la realidad. Claro. Bueno, hecha esta aclaración, que es importante saber, digamos, que no era la única salida el pago de la deuda, hecha esta aclaración, nos metemos con algunas cosas puntuales del acuerdo. Vos decías recién esto de que se va a pagar muchísimo menos de lo que teníamos que haber pagado en los próximos 4 años. Además de esos 4 años de gracia, ¿cuánto íbamos a tener que pagar y cuánto vamos a tener que pagar ahora? O sea, ¿cuánto es efectivamente en decenas de miles de dólares la quita que vamos a tener? No, la quita es lo que te dije recién. Son 31.700 millones de dólares en todo el periodo, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo importante es que estos 4 años los vencimientos son muy poquitos, muy claro. Poquitos, ¿no? Vos fijate que sumando la ley, la deuda bajo legislación extranjera y la deuda bajo legislación nacional, que es el grueso de la deuda, en estos 3 años se van a pagar 4.500 millones de dólares, divididos en 3 años, ¿no? En el esquema anterior, en lo que teníamos hasta ahora, el peso de esos pagos en estos 4 años sobre el PBI era del 3% del PBI, ahora es el 1% del PBI. Claro. Ahora, a esto hay que agregarle que ahora hay que negociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Se supone que el Fondo Monetario Internacional va a dar 3 o 4 años de gracia, es decir, no va a haber vencimientos en estos años, ¿no? Pero después sí, también está la deuda con el Club de París, también es una deuda chica, creo que son del orden de los 2.000 millones de dólares. Pero suponete que te diga, bueno, pagame 100 o 200 millones por año, ¿no? En la situación que está la Argentina, todo es mucho, ¿no? Todo es mucho. Pero bueno, hay un alivio sustantivo en los pagos en estos primeros 4 años. Después ya a partir del 2025 crecen los pagos, pero el fuerte de los pagos es del 2025 al 2030. En esos 5 años los vencimientos de capital e intereses son muy fuertes. Pero bueno, todo el esquema del gobierno supone que en 2 o 3 años para adelante Argentina va a volver a lo que se llaman los mercados voluntarios de crédito, es decir, volver a endeudarse para pagar y hacer la rueda del endeudamiento perpetuo, permanente, ¿no? Claro, y con respecto a esto que decís, hay frases que me quedaron así resonando del día de ayer de Alberto Fernández, que decía, por ejemplo, vamos a poder crecer como país, tenemos 4 años por delante para disponer de nuestros ingresos. Y una que me llamó mucho la atención es que dice, un país endeudado está muy condicionado, pero seguimos siendo un país endeudado por más que tengamos estos 4 años o 3 años de gracia. Sí, claro, claro que seguimos siendo, obviamente seguimos siendo un país endeudado, ¿no? No cabe la menor duda de eso. Pero lo que es cierto es que en lo inmediato han pateado todo para adelante. Y como después se supone que van a conseguir financiamiento, van a poder seguir pedaleando, ¿no? Que es lo que en realidad hacen todos los países. En general, el sistema financiero internacional está armado para que los países se endeuden, paguen los intereses y el capital se va renovando a perpetuidad, digamos, ¿no? Y en cuanto el gran negocio es el cobro de interés. Eduardo, estamos charlando con Eduardo Lucita, él es integrante del grupo de economistas de izquierda. En cuanto al acuerdo este que vos decís que queda pendiente con el FMI, que sería la segunda parte, ¿estamos ante lo mismo de siempre, digamos, ante el fondo poniendo condiciones y metiéndose en el programa económico? Bueno, vamos a ver, el actual acuerdo con el fondo está caducado, está vencido, pero los vencimientos de su deuda no, por lo tanto se necesita un nuevo acuerdo para pagar el viejo acuerdo. Ese nuevo acuerdo va a tener un periodo de gracia, creo que eso ya está acordado, como mínimo de 3 años, a lo mejor puede haber una baja de intereses porque la tasa de interés en el mundo está bajando en forma fenomenal, producto de que, fíjate vos, la expansión monetaria para controlar el COVID en todos los países es el triple de lo que se emitió cuando la crisis del 2008. Hay una hiperliquidez en el mundo, ¿no? Eso también ha beneficiado la reestructuración de la deuda argentina y en la baja de tasas, porque los grandes prestamistas del mundo no saben dónde poner la plata, ¿no? Entonces, digamos, eso puede ser. Ahora, hay que ver qué tipo de acuerdo se hace con el fondo, si el fondo impone algún acuerdo o no. Hay que partir de la base de que el fondo sabe que es responsable de buena parte de la crisis de deuda en la Argentina, por haber prestado un monto extraordinario sabiendo que el país no podía pagar. Y más ahora que el candidato al BID de Trump ha dicho que el préstamo dado a Macri fue para garantizarle que ganara las elecciones. Bueno, no ganó ni siquiera con ese préstamo, que es el préstamo más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ahora, el fondo tiene 2 tipos de préstamo, un acuerdo stand-by, que sería como el que tiene ahora, con el cual el fondo solo controla la sustentabilidad desde el punto de vista fiscal. Es decir, te dice, baje el gasto público o aumente los impuestos, usted tiene que tener un resultado fiscal de este tipo para poder pagar la deuda. Eso es una cosa, esos son acuerdos que duran más o menos 3 años, 3 años y medio. Ahora, después hay otro tipo de acuerdo que se llama el plan de facilidades extendidas que pueden llegar hasta los 10 años, pero la contrapartida de eso es que ahí es donde exigen las reformas estructurales, ya sea laboral, jubilatoria, impositiva, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ver qué es lo que se va a negociar. Por lo que ha dicho el ministro Guzmán, el gobierno no está de acuerdo en un plan de facilidades extendidas, porque no tiene condiciones políticas internas para garantizar reformas sustanciales, especialmente la reforma laboral, ¿no? Entonces, iría por un nuevo stand-by, pero que aparentemente están negociando que en vez de ser de 3 años sea de 5. Pero bueno, todo esto son rumores, no sabemos. De todas maneras, la presencia del fondo siempre es condicionante, ¿no es cierto?, en cualquier situación, ¿no? Ahora, hay una declaración del Fondo Monetario de hace 15, 20 días atrás sobre la situación internacional, donde dice que los gobiernos del mundo tienen que seguir emitiendo para paliar hasta tanto se palíe la crisis del COVID-19 y que no hay que retirar esos fondos del mercado hasta tanto no haya garantías de que la salida de la crisis actual tiene cierto rasgo de durabilidad, ¿no? Lo cual, Eduardo, ¿podés explicar así, chiquito, qué es emitir? Bueno, emitir es lo que está haciendo ahora la Argentina. La Argentina está pagando todo con emisión, emite plata sin respaldo, sin ningún respaldo. Y todos los gobiernos están haciendo eso. Vos fijate que Estados Unidos ha emitido ya 8 billones y medio, billones, ¿no? 60 más 60, de dólares, y está por emitir 1 billón más. La Unión Europea ha acordado una emisión de 750 mil millones de euros para dar préstamos. La mitad de esos préstamos son a fondo perdido, es decir, los préstamos no exigen devolución. Están tratando de evitar que la economía se desmadre más de lo que ya, de la economía mundial, se desmadre más de lo que ya está desmadrado, ¿no? Entonces, emitir en el caso argentino es emitir pesos para pagar todo lo que está pagando, los planes sociales, el IFE, en fin, todo esto, los créditos que está dando a las empresas a tasa muy baja, paga la mitad de los salarios, en fin, tiene que emitir porque si no el hundimiento sería feroz, ¿no? Ahora, lo que yo digo es que no sé si esta declaración del Fondo Monetario es permanente, pero es evidente que si es real, si es honesta, es un cambio con las políticas que siempre ha hecho el Fondo Monetario. Porque el Fondo Monetario siempre ha pedido políticas de ajuste y retirar la emisión monetaria. Siempre ha dicho que la emisión monetaria es la principal causa de la inflación. Y la emisión monetaria en países como el nuestro quiere decir bajen el gasto público, que es lo que provoca la emisión. Bueno, ahora no está diciendo eso. Ahora, ¿no lo va a decir por un tiempo largo o va a firmar el acuerdo y 15 días después empieza a decir bajen el gasto público, bajen el gasto? Bueno, no lo sabemos eso, ¿no? Recién escuchábamos a Alberto Fernández en una entrevista que le realizaron ayer y debatíamos un poquito sobre este tema porque él hablaba de que por el tema deuda y de los objetivos económicos que teníamos que tener un dólar competitivo y dice no nos preocupemos por un dólar alto. Pero para poder meter nuestros productos en el mundo necesitamos un dólar competitivo, no un dólar retrasado. ¿Qué quería decir con esto? Bueno, el dólar que está contenido. Hasta ahora el dólar fue la única ancla a la inflación. ¿Entendés? El dólar más la contención de las tarifas públicas están conteniendo la inflación en la Argentina. Ahora, con este cambio de situación del acuerdo y todo lo que se está armando, el gobierno tendría un poco más de margen para acelerar la devaluación del tipo de cambio oficial, no de los otros tipos de cambio que ahora están bajando, ¿no? Ahora están bajando. Acelerar eso para garantizar, aumentar un poco las exportaciones argentinas, ¿no? Esto va a un fortalecimiento, creo yo, de la agroindustria, de la gran minería y de la industria del conocimiento, que son las tres ramas que garantizan la exportación. ¿Qué significa garantizar la exportación? Que van a proveer dólares que se necesitan para ir pagando. En estos 4 años lo que se va a pagar de deuda es poco, pero hay que pagarlo y hay que conseguir los dólares. Y tratando de que no caigan las reservas internacionales, que ahora son muy pocas, son 9.000 millones de dólares, ¿no? Porque si no, si se sigue emitiendo y las reservas siguen en ese nivel, que las reservas son el respaldo de la emisión, en algún momento puede haber una explosión inflacionaria, ¿no? Eduardo, el país necesita que se aumenten las exportaciones. Porque además en este momento hay un saldo comercial muy importante, va a ser de 15 o 18 mil millones de dólares favorable este año, pero no es por aumento de las exportaciones, sino porque como no hay actividad económica, no hay prácticamente importaciones. Claro. Pero apenas haya una pequeña reactivación, van a aumentar las importaciones. Entonces el saldo del comercio exterior se va a achicar, ¿no? Entonces, bueno, son todos problemas que tiene que ir manejando el gobierno, ¿no? ¿Nos aprobás el título entonces que le habíamos dado a esta nota? La deuda es la gran estafa y estamos ante un buen acuerdo, ¿sería? Sí, yo más que un buen acuerdo diría el mejor acuerdo posible, partiendo de la base de que el gobierno ha decidido que la deuda hay que honrarla. Claro, exacto. ¿No? Entonces, en ese sentido, yo creo que Guzmán se revolvió como gato panza arriba y consiguió el mejor acuerdo posible que podía tener, ¿no? Ahí va. Muchísimas gracias. Pero bueno, sí, partiendo de que han decidido de entrada, antes pagarla, de empezar todo esto, que la deuda hay que pagarla o pagarla. Ahora, sabiendo eso, los bonistas tenían fuerza, ¿no? Tenían claro, fuerza. Ahora, de todas maneras, vos viste que en la negociación Guzmán amenazó dos o tres veces con que iban al default, con que iban al default. Digamos, acá ni el gobierno, ni los fondos, ni el Fondo Monetario Internacional querían ir al default. El gobierno porque, bueno, porque está convencido de que si vamos al default va a ser una catástrofe fenomenal. Bueno, esto es discutible, pero es el convencimiento del gobierno. El Fondo Monetario Internacional no quiere que Argentina vaya a un default porque en el mundo hay 40 países que están al borde del default. Entonces, lo dijo, si Argentina va al default puede desencadenar un efecto dominó y de repente tenemos medio mundo en default, lo cual sería un desastre para el sistema financiero internacional. Finalmente, los fondos de inversión no quieren que Argentina vaya a un default porque estos fondos de inversión no son buitres, son inversores genuinos que en realidad administran los fondos de pensión, de los grandes fondos de pensión de Estados Unidos, de Inglaterra y de Japón. Entonces, si Argentina iba a un default, ellos tienen que pasar a pérdida en sus balances, con lo cual el fondo se descapitaliza, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, por ejemplo, BlackRock es el gran fondo internacional. El dinero que maneja es el equivalente a la sumatoria de los PBI de tres o cuatro países intermedios juntos, para dar una idea de la fortaleza que tiene. Ahora, ellos tienen también inversiones en la economía real. Por ejemplo, acá en Argentina tienen acciones de YPF, tienen acciones de varios empresas más, e inclusive tienen acciones de Vicentín. O sea, están metidos en los dos lados de la rueda, ¿no? Uh-huh. Y también en otros países. Entonces, ellos necesitaban un acuerdo con la Argentina para que sea el mejor acuerdo para ellos, para mostrarlo como un caso testigo frente a problemas de default en otros países, ¿no? Entonces, bueno, todo esto coadyuvaba a que había que evitar el default y había que hacer un acuerdo, y en ese sentido Argentina saca el mejor acuerdo. El punto central de este acuerdo es que patea para adelante todo el problema de la deuda, por lo menos para 4 o 5 años para adelante, y que ha obtenido una reducción de intereses, claro, relativamente importante. Gracias. Entonces, Eduardo, un abrazo. Bueno, muchas gracias, buenos días, que sigan bien. Hemos escuchado a Eduardo Lucita, integrante del grupo de economistas de izquierda. No es fácil encontrar economistas que en este contexto se salgan, digamos, de la cosa posibilista de la deuda hay que pagarla, no queda otra. Y nos, digamos, es muy fuerte el convencimiento social que hay sobre esto, digamos, nos han instalado la idea de que es imposible no pagar la deuda externa o investigarla al menos antes de pagarla. Así que a mí ya de movida eso me resulta interesante, escuchar una voz de alguien que te dice, che, pará, analicemos el acuerdo, pero también es cierto que se podía no pagar, y más en este momento, ¿no? Uh-huh. Sí, y además teniendo en cuenta que más allá de esto que decís, otra de las cosas reales de lo que dice es la forma de salir de todo esto seguramente va a ser que crezca el extractivismo, que crezca el uh-huh, agronegocio, las mineras, el acuerdo de producción de chanchos con China, digo, ese tipo de cosas que son gravísimas y por las que estamos peleando un montón, uh-huh, y que en este último tiempo hay como pequeñas victorias alrededor de todo esto, pero ¿qué va a pasar? Digo, salimos de la crisis de la pandemia. No salimos todavía, pero ni siquiera cuando llegamos al final. Sí. Cuando llegue la crisis después de la pandemia, con los laburos que, digo, cada vez hay más laburos de monotributo, laburos que no son sostenibles en el tiempo, ¿cómo seguimos adelante en esa plena crisis? Mejor vamos a escuchar música. Estas bandas te sacan un poquito de la crisis, ¿no? Esta es una banda que responde a la consigna incluso de escuchar las canciones que contienen nombres propios. Esta banda contiene un nombre propio. Con Franz Ferdinand avanzamos hacia las 11. Come on, look, so what you got next door? Walk 25 miles, oh. Well, I'm bored, I'm bored. Come on, let's get high. Come on, let's get high. Come on, let's get high. High. Well, I found a new way. I found a new way. Come on, don't abuse me. I don't need your sympathy. La, la, la, la, la. Ulysses, I found a new way. I found a new way, baby. Am I Ulysses? Am I Ulysses? No, but you are not. That feeling kinda anxious, that hot blood grew cold. Yeah, everyone, everybody knows it. Yeah, everyone, everybody knows it. Everybody knows I. Que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cuál fue esa maldad que hiciste de la que no te arrepentís? Es lo que te estamos preguntando en el día de hoy. Nos contestás al 11-31-81-31-26. Propongo que para poder terminar de cerrar ese conflicto que teníamos al principio de si era maldad o travesura, ¿sí? votemos las tres personas que estamos acá. Escuchemos y digamos, ¿es maldad o es travesura? Después de escuchar decís. Exactamente. Bueno, dale, me parece muy bien. Vamos a arrancar con Julián. Bueno, a ver si le gano a Mónica con la primera respuesta. Sí, le ganó. Una vez una fiesta de disfraces, ¿no? Y había que... Bueno, había que disfrazarse, ¿no? Porque era una fiesta de disfraces, claramente. Y viste que hay gente que igual no lo hace, todo mal con esa gente, todo mal. La cuestión es que la cumpleañera se iba a disfrazar, ya lo había dicho, de hecho ella quería hacer una fiesta de disfraces porque iba a disfrazarse de la princesa Leia de Star Wars. Su abuela modista le iba a hacer un vestido así muy igual y muy perfecto, que de hecho se lo hizo. Y entonces yo dije, se me ocurrió una maldad, dije, me voy a disfrazar de la princesa Leia, pero va a ser mucho mejor mi disfraz. Entonces, 20 minutos antes de la fiesta, voy a la retaguardia y le digo, Pedro, ayúdame, me tengo que disfrazar, Pedro y Sandro, ¿no? Entonces me consiguieron una polera de Fernando Tevele, bien grande, y eso hacía sus veces de vestido. Tenía una tela de serigrafía de Pedro blanca que me la puse cual pollera y entre las dos cosas un cinturón que sería una tela negra sucia que había por ahí. Y de arma de la princesa Leia usé uno de esos tubos de donde las personas que estudiamos dibujo guardamos los dibujos, bueno, uno de esos tubos con un marcador en perpendicular y una cinta scotch, cinta de la blanca, la de cinta de papel, para atar una con la otra cosa. La idea era que sea bien croto, ¿no? Bueno, nada, cuando llegué me hicieron un peinado igual al de la princesa Leia. La cumpleañera se lo tomó a risa, pero le dolió. Y más le dolió que obviamente mi disfraz ganó el mejor disfraz de la fiesta. Eso no es una travesura, es una maldad. Sobre todo porque me pasé varios días de este invierno buscando una polera que ahora entiendo por qué no encontré. Te voy a decir que si buscaste esa remera, me preocuparía. Porque era la remera más estirada del mundo de las remeras. Sí, claro, pero era la única polera que tenía. Por eso, como para taparme el cuellito estos días que hizo frío, te juro que la busqué. No, es verdad. Era una remera de dormir. Ah, bien. Entonces no. Entonces hay otra que me está faltando que ahora empiezo a sospechar que fue en otro baile de disfraces. Bueno, no importa. Ya sé que me sacan la ropa para los bailes de disfraces. La ropa que yo uso, la usan para los bailes de disfraces. Mirá. Mi voto es maldad, ¿eh? No quería entrar en el juego de juzgar, pero sí, mi voto sí. Es maldad. Voto maldad, sí, maldad. Sin duda. Bueno, entonces voy a contar la travesura, entre paréntesis, maldad de niñe que tuve. Fue una vez, había un vecino que era insoportable, gritaba por todo, todo le venía mal, pinchaba las pelotas, ese sí tenía maldad. Entonces con mis hermanos juntamos en una bolsita un pequeño soretito de mi perra y lo pusimos en la bolsa detrás de la manija, bien acomodado detrás de la manija de su casa para cuando abría. Y bueno, y el tipo cuando agarró la manija, ya saben, agarró también la bolsita. ¡Maldad! ¿Cómo travesura? Eso fue maldad. No se exime de la maldad. Fue maldad. Mi voto va para maldad, ¿eh? Maldad, unanimidad total. Hola, buen día. Soy Ernesto de Valvanera. Y de niño hice muchas maldades, de las cuales no me arrepiento de ninguna. En este momento se me vinieron a la cabeza dos. Una en Córdoba, que esa fue directamente un plan maquiavelo, súper organizado, con complicidad de adultos para poder vengarme. Una venganza. Malos que tenemos. Pero después las otras que se me vienen a la cabeza son los rinrajes. Y me acuerdo que alguna vez con un amigo en su edificio veníamos tocando todos los timbres y llegamos como al quinto timbre consecutivo en el que el dueño de la casa nos estaba esperando en la puerta y tuvimos que correr muy rápido. Pero claro, bueno, llegamos hasta la planta baja y nos alcanzó. Y bueno, menos mal que ahí justo bajaba mi mamá con la mamá de mi amigo. Y bueno, pudo intervenir para que no nos matara el dueño de esta casa, que no le causó ninguna gracia nuestra pequeña maldad. Igual rinraje, gracias a Ernesto, rinraje es travesura. Sí, pero para mí porque se arrepintió de contar el plan maquillado junto con la familia que lo estaban parando. A mí me interesaba más ese que el rinraje, te digo, pero me parece que ese era una gran maldad. Yo tengo un mensaje aquí de Alicia que dice: me acordé de una anécdota en una obra social en la que trabajaba muy chiquita. Cuando entré me enteré que el interventor vivía bajando personal de acuerdo a las consultas que hacía con una tarotista. Sí, así de delirante. Además vivía comprando a los auditores que venían del INOS ante cada denuncia. Teníamos una compañera que era sorda y tenía colocado el dispositivo en el teléfono para comunicarse con los asociados. Una tarde el interventor le gritó y terminó diciéndole: ¿usted es sorda o se hace? Cuando el forro se fue, la compañera estalló en llanto. No había posibilidades de hacer una media gremial, entonces hice lo siguiente. Como supuestamente yo era para él una persona de confianza, fui a las 7 de la mañana, esperé a que los porteros terminaran de limpiar, entré a una cocina e hice en cada esquina de la misma 4 cruces de sal. Bueno, sal no tenía, usé polvo Odex de la cocina, dice. Cerré todo y volví a entrar a las 9 en nuestro horario habitual. Cuando el tipo llegó, entró y salió rajando, dando portazos. y se fue a consultar a su bruja. Mientras tanto veníamos haciendo otro tipo de denuncias y el tipo terminó rajado por su médico auditor. Pero claro, para él seguramente fue la brujería la que lo dejó afuera. Espectacular. Muy bueno. Podría decirse que es una maldad, pero buenísima. Es una buena maldad, digamos. No sé si es maldad, no sé, me parece que hay que buscarle otra categoría, pero está buenísimo. Es una maldad justiciera. Justicia, claro, sin duda. Eso, se llama justicia, claro. Eso, no maldad. Por acá tenemos un mensaje de Nicolás Berardi que dice: la esposa de mi abuelo era Cruella de Vil, entonces le subía el gas del encendedor y varias veces se quemó su flequillo batido de los 80. Era justo. Justicia. Sí, también justicia. Vale como justicia, sin duda. No, pará, pero pues, entonces tenemos que contar los otros como justicia. No, ese tomémoslo como maldad, está bien. Ronda de noticias en La Retaguardia. San Nicolás agreden y amenazan a dos militantes sociales, Patricia González y Maricia Pavón, dirigentes del Polo Obrero de San Nicolás de los Arroyos, recibieron amenazas. Patricia fue amedrentada mediante una carta donde le advertían que tenía que abandonar el barrio y su auto fue incendiado. Maricia Pavón fue golpeada junto a su marido por personas que ingresaron a su casa. Con una decena de contagios, Molinos paraliza la producción de la fábrica de tapas de empanadas y pastas La Salteña. La decisión se tomó en las últimas horas luego de que se confirmen 10 casos positivos y se tengan otros 15 en estudio. Los empleados serán licenciados por una semana y se harán hisopados. Concedieron prisión domiciliaria al represor Mario Churrasco Sandoval. La medida fue avalada por la Cámara de Casación y ya había sido rechazada en otras ocasiones por el Tribunal Oral Federal 5, donde está la causa. El imputado fue extraditado a la Argentina en diciembre pasado. Vicentín, el gobierno dio marcha atrás con la intervención y Aceiteros exige que garantice los puestos de trabajo. Los trabajadores que habían apostado fuerte por el plan incentivado desde Casa Rosada quedaron en total incertidumbre. La Federación de Aceiteros advirtió que el gobierno nacional debe honrar las palabras del actual titular del Poder Ejecutivo. La Corte Suprema de Colombia dictó medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe. La medida ordena la detención del expresidente Álvaro Uribe por los presuntos delitos de soborno y manipulación de testigos en uno de los casos que afecta al político que gobernó el país entre 2002 y 2010. El tribunal concedió al exmandatario una medida de arresto domiciliario. ...6.792 nuevos casos de coronavirus... suman 213.535 personas contagiadas en todo el país... y 94.129 recuperadas. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Diez minutos pasan de las 11 de la mañana, momento de dar la bienvenida a nuestro compañero Luis Sangio. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo va? Todo bien. ¿Por dónde vamos a ir en el día de hoy, ahí adentrándonos al mundo sindical? Mira, bueno, vamos a volver un poco con el tema de Aceiteros, ¿no? Porque... hablaban recién con Eduardo Lucita, nuestro amigo y compañero, el acuerdo con el fondo, el acuerdo por la deuda con todos los acreedores, y que para mí también tiene un poco de relación con esta marcha atrás de la derogación del DNU 522, donde el gobierno decretaba la intervención y la expropiación de Vicentín, ¿no? Y bueno, ahora entonces sus trabajadores sacaron un documento planteando la necesidad de que el Estado garantice los puestos de trabajo. Yo tuve la posibilidad de que Cristian Montaño, que es el secretario de prensa de la Federación de Aceiteros, me mandara un pequeño audio o un pequeño informe con estas últimas novedades y cuál es la situación y la posición que tienen ellos. Si podemos, lo escuchamos. Otra vez nos agarra de sorpresa el tema del DNU del presidente de la Nación. Así como en su principio fue el primer DNU cuando dicta la expropiación de la empresa Vicentín, la expropiación e intervención de la misma, con este DNU que va en contra del anterior y va para atrás con la expropiación, la verdad que a los trabajadores nos agarra de sorpresa otra vez, y peor aún, yendo para atrás con el DNU de la expropiación. Nosotros desde el primer día que salió el DNU de la expropiación, la verdad que apoyamos la medida que se había tomado desde el gobierno nacional, porque creíamos que se iban, era la mejor manera, la mejor forma, la mejor salida para que esta empresa no se extranjerice y pasen cosas peores, porque cuando las agarran empresas de afuera, lo más probable es que se produzcan cierres y despidos. Entonces, en el primer DNU, como el presidente enfatizaba que iba a bregar por las fuentes laborales y las condiciones de trabajo de los compañeros, la verdad que a nosotros nos pareció una buena salida. Creemos todavía que es una buena salida y dio un poco de luz a los compañeros trabajadores. Ahora, con esta vuelta atrás, que quedamos en un futuro medio incierto. Primero, porque en el DNU habla como que los trabajadores no bancaron la padrada, como que se sintió solo el presidente. Me parece que no es una excusa para poner en un DNU. Ya es medio contradictorio de sacar un DNU de expropiación y después de ir para atrás, no me parece. Y después echarle la culpa a los trabajadores o al pueblo argentino de algo que no se animaron, a mi entender, no se animaron a hacer. Desde la Federación y del Sindicato de Rosario, el de Reconquista, se hicieron movilizaciones el 9 de julio apoyando la intervención del Estado en la empresa Vicentín, y fueron movilizaciones masivas, en Córdoba también, con movimientos sociales, se firmaron documentos con un montón de sindicatos, agrupaciones políticas, organizaciones sociales, y se salió a la calle. No es serio el DNU en la parte que dice eso. Nos agarró de sorpresa, con esto dejan a la empresa hacer lo que quiere. Ya lo estaban haciendo porque el juez Lorenzini no permitió que se investigue, no dejó sacar a los dueños de las empresas de sus directorios, así que hicieron lo que quisieron con la empresa, la vaciaron. Y en este contexto el gobierno se encontró con que no iba a encontrar nada y fue para atrás con el DNU. A nosotros nos deja un futuro muy incierto, porque si siguen estos tipos no va a haber intervención, lo más probable es que la empresa pueda ir a la quiebra, que se la quieran comer los acreedores y comprarla por 2 pesos cuando esté en el piso, pero lo que más nos preocupa es la fuente laboral. ¿Qué va a pasar con los compañeros y las compañeras que trabajan en esta planta? La verdad que si es así y el gobierno no hace nada y llega a pasar esto, el costo político me parece que va a tener que pagar el gobierno por los trabajadores y las trabajadoras va a ser grande. Desde nuestra federación sacamos un comunicado, y si nosotros tenemos que salir a dar la pelea, a dar la lucha en contra de quien sea por despidos en Vicentín y los compañeros y las compañeras que representamos, lo vamos a dar. Solo nos queda esperar, pensar que quizás el Estado, el gobierno tenga un as abajo de la manga y tiene pensado otra cosa. Son decisiones que las toman así muy de golpe y nosotros no alcanzamos a procesarla. Esperar a ver cómo sigue esto, qué es lo que va a pasar, pero sí, lo que sí le decimos al gobierno, que si nosotros tenemos que salir a la calle en defensa de los puestos de trabajo de los compañeros y las compañeras que trabajan en Vicentín, vamos a salir con huelgas, con piquetes, con lo que sea para defender los puestos de trabajo. ahí están los trabajadores que hablaba de futuro incierto, de una empresa también que puede ir a la quiebra, de esto que pasa con los puestos de trabajo, ¿no? De la preocupación. Sí, sí, bueno, es un nuevo capítulo, Iván, desde que Alberto Fernández había decretado la intervención y la expropiación a esta vuelta otra vez a foja cero y dejar que, como dice Cristian Montaño, la empresa vaya a la deriva y vaya a saber quién la compra, cómo la compran y si la compran. Pero bueno, esa es la situación de parte de los trabajadores. Y nos vamos a otro grupo también muy poderoso, que es el grupo Techint. Yo ya perdí la cuenta desde la cuarentena que estamos. No sé cuánto hace que fue cuando el grupo Techint despidió a 1.500 trabajadores. Bueno, ¿se acuerdan? Sí, que después el gobierno le había pagado una eternidad. Y claro, y después el gobierno le daba el ATP al grupo Techint, al grupo de Paolo Roca, y después como se avivó que ese ATP lo que le significaba era que no podías, tenía prohibido el grupo girar divisas al exterior, le devolvió la plata. Pero ahora vuelve con otra vez reducir de 1.500 empleados y bajarle el 50% del salario en las tres plantas que tiene el holding en Tenari, ¿no? Y además el viernes anunció 140 despidos en la planta de tubos de Siderca y en Campana, y después también ahí en la UOM regional tuvo una reunión de conciliación obligatoria donde la empresa tuvo que volver atrás con las reincorporaciones, pero no hay ninguna garantía porque lo que también dice la Unión Obrera Metalúrgica ahí en la seccional Campana, que la parálisis progresiva que se está dando en las distintas actividades desde fines de julio, lo va a terminar haciendo es un lockout patronal, y ahí lo que va también a significar suspensiones, despidos, cambios laborales. O sea que estos grupos no se dan por vencidos, ¿no? Y no es como dice el poema, no se dan por vencidos ni aún vencidos. Estos nunca fueron vencidos. Y acá se invierte la carga de la prueba, ¿no? Acá el que parece que tiene siempre las condiciones desfavorables es el Estado, el gobierno y no las empresas, ¿no? Claro, claro. Bien, ¿quedó algo más, Luis? Mira, yo quería comentar un tema que vos sabés que no se habla mucho, prácticamente no se habla nada, y que es de las empleadas en casas particulares, ¿no? Mal llamadas personal doméstico. Sí. La Unión del Personal Auxiliar de Casa de Familia calcula que hay 450.000 mujeres afectadas por las medidas de aislamiento aquí en el AMBA. Uh-huh. El 75% está en condiciones informales. Y la pandemia y el decreto de la emergencia pública sanitaria y el aislamiento, dice, significó un cambio de paradigma en el trabajo de casas particulares porque, lógicamente, ha restringido notablemente la prestación laboral. Claro. En la región urbana, como decía, hay 450.000 trabajadoras afectadas y ustedes saben, que acá se ha detectado alguna maniobra. Prácticamente un 20% solamente, 25% están registradas y el 75% están en la informalidad, ¿no? En capital son 65.000 trabajadoras que solo el 30% están registradas. ¿Pero qué han hecho? Muchas personas que las tienen registradas o no. Les cambian la condición, porque el decreto, la única excepción que hace es las personas de casas que trabajan en casas particulares es las que tienen al cuidado personas mayores o personas con riesgo, ¿verdad? Entonces, le han cambiado la categoría para obligarlas a que vayan a trabajar. Y, por supuesto, también el decreto determinaba que las personas de trabajadoras en casas de familia no pueden trabajar, no son consideradas esenciales, y los empleadores le tienen que pagar su salario. Como cualquier otro laburante. Como a cualquier otro trabajador o trabajadora. Hay que seguir abonando el salario. Lo único que no ha hecho el Estado, el gobierno, es a los empleadores darle una ayuda, el subsidio, porque no todos los que tienen trabajadoras en casa de particulares, empleadas en casa particulares, son potentados. Hay mucha gente que por determinadas circunstancias necesita que alguien le vaya a hacer las tareas de la casa, las compras, la limpieza, porque quizá tiene una imposibilidad física y no puede hacer todo, y además no fueron 20 días, un mes, ya van 5 meses, y el Estado, ahí el gobierno no se metió en eso. Decíamos, ¿no? Le da a las grandes empresas como Techín o algunas otras un subsidio para pagar los saberes, pero a estas personas que tienen y las tienen registradas, ¿no? Claro, lo que deriva en que la mayor parte de la población se hace la gila y no les paga a las personas que laburan en sus casas porque no están yendo, cuando en realidad es un trabajo como cualquier otro y deberían abonar ese salario, aunque lo paguen por día, ¿no? Aunque se pague cada vez que totalmente, que y la primera irregularidad es que el Estado, que el gobierno no exija a las personas que toman a esas trabajadoras a blanquearlas, a tenerlas en blanco con todas las reglas que corresponden, porque tienen que tener aporte jubilatorio, tienen que tener una obra social, tienen que tener un RT y tienen que cumplir lo que dice la ley. Hay una ley para empleados de casas particulares con determinadas categorías y determinadas formas de pago, como vos decís, por día, por semana, por quincena o por mes. Pero bueno, y este es un sector importante de trabajadoras, digo trabajadoras porque el 99% son mujeres, que bueno, nada, están totalmente olvidadas, ¿no? Gracias, Luis, nos encontramos el miércoles que viene. Chao, un abrazo, chau, chau. Un abrazo. Pasó nuestro compañero Luis Sangio en esta mañana de Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Me permite, Ramiro Sotero, que cambie el orden de la lista musical que eligieron con Agustina Sandoval? Por esta vez solamente. Música con nombres de personas en los títulos es lo que estamos escuchando esta mañana. Abrazos. You rock, so put on the red light. nos quedamos hasta las 12 haciendo un poco de radio. Con información, con noticias y también con algo de distensión en estos tiempos tan oscuros. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Ayer se conoció que uno de los genocidas que están presos, en realidad es un imputado, todavía no ha tenido sentencia. Hace meses, lo escuchábamos en la ronda, llegó a la Argentina después de haber estado prófugo en Francia. Mario Churrasco Sandoval accedió al beneficio de la domiciliaria, es decir, que va a estar en su casa. Esto no fue sencillo de conseguir para él, porque el Tribunal Oral Federal número 5, que tiene a cargo la mega causa de la ESMA, le rechazó dos veces el pedido de domiciliaria, pero la sala de la Cámara de Casación, la sala segunda de casación, cuando él presenta un pedido a una instancia más elevada, que sería casación, los camaristas Guillermo Jacobucci y Carlos Maíquez le terminan concediendo la domiciliaria, por lo que la querella encabezada por Carlos Lorquipanice, sobreviviente de la ESMA, y por Patricia Walsh, la hija de Rodolfo Walsh, ambos forman parte de una querella agrupada en esta causa, presentaron un pedido de recusación por parcialidad, por pérdida de imparcialidad contra Jacobucci y Maíquez. Desde el encuentro militante Cachito Fugman, Carlos Loza, que también es sobreviviente de la ESMA, nos da algunos detalles más. Bueno, se ha presentado este caso de la recusación. Nuestra querella ha recusado a estos dos jueces, Guillermo Jacobucci y Carlos Maíquez, porque reiteradamente han presionado al tribunal para conceder las domiciliarias. En el caso de Sandoval es lamentable que con tanta insistencia pretendan mandarlo a su casa. Está probado de que en el lugar donde están mejor cuidados. Inclusive a Sandoval le ha dado negativo. Nosotros venimos luchando hace casi medio siglo para que se haga justicia. Y estos genocidas pretenden irse a sus casas. Repudiamos totalmente esto y pedimos que se tome medida con estos jueces que realmente le hacen un flaco favor a la justicia y que presionan a tribunales inferiores para que produzcan determinados fallos en favor de genocidas. Hasta que vuelvan los abrazos. Ayer se produjo la reglamentación por parte del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, del protocolo ILE de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se había aprobado en la legislatura hace algunas semanas. Bueno, como ustedes saben, el Ejecutivo en todos los distritos puede vetar, que era un miedo que tenían las organizaciones sociales, o puede reglamentar, y en la reglamentación en realidad está la verdadera aplicación, ¿no? Porque ahí se dice cómo se va a aplicar. Bueno, la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, ha emitido un comunicado aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la que critica el modo de la reglamentación de Horacio Rodríguez Larreta al protocolo ILE. Vamos a escuchar a Patricia Bustamante, que es abogada feminista inmigrante y que es integrante de la campaña, para ver por qué. Buen día. Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, rechazamos el contenido de los anexos reglamentarios que restringen el protocolo para la atención integral de la interrupción legal del embarazo. Para esto tenemos que recordar que el pasado 19 de febrero, desde la campaña, con legisladores y legisladoras de todo el arco político, presentamos un proyecto de ley para adherir al protocolo ILE de Nación. Esto ya fue aprobado y publicado, y ya está vigente en toda la ciudad. ¿Qué es lo que ha hecho el jefe de gobierno de la ciudad? Ha sacado una serie de anexos reglamentarios que lo que hacen es ir en contra de la voluntad del legislativo y establecer restricciones que obstaculizan el derecho al acceso. Voy a mencionar tres de las principales restricciones que encontramos en estos anexos y que son gravísimas. Primero, establece la obligatoriedad de consejerías interdisciplinarias. A ver, nosotras somos las que primero estamos a favor de que se entregue toda la información a la persona gestante que recurre a una institución de salud. Pero, ¿qué es lo que sucede? La obligatoriedad de esta consejería interdisciplinaria opera, que no está obligatoria en el protocolo de Nación al que adhirió la legislatura de la ciudad, o sea, al que adhirió la ciudad, digamos. Esta obligatoriedad lo que hace es obstaculizar, porque no en todos los lugares se puede conformar un equipo interdisciplinario con la rapidez con la que en muchas situaciones es necesario realizar la práctica. Entonces termina operando como un obstáculo. En los países que tienen consejerías obligatorias ha operado como un modo de restringir el derecho, porque además interfiere con los tiempos en los que tiene que realizarse la práctica. ¿Qué es lo que sucede el segundo punto que consideramos grave que está en estos anexos es la indicación de un plazo. La indicación de un plazo de edad gestacional. A ver, recordemos que estamos hablando del protocolo de ILE, o sea, estamos hablando de las causales que contempla el Código Penal de la Nación desde 1921. Los protocolos que existen porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo FAL, exhortó a los estados nacionales, provinciales, municipales, a adoptar protocolos sanitarios para la práctica que ya está establecida en el Código Penal desde 1921. Entonces, son causales que no tienen plazo. Estas causales, las recuerdo, son el riesgo para la vida, el riesgo para la salud y la violación. Estamos hablando de esas causales. Esas causales no tienen plazo y no puede venir una reglamentación a poner límites y restricciones a la normativa principal y al Código Penal de la Nación. A ver, esto es gravísimo porque es el Ejecutivo no solo imponiéndose a la voluntad del legislativo, sino que además pasando a llevar el Código Penal de la Nación. Por otra parte, el tercer punto, que también nos parece muy grave, es la institución de la objeción de conciencia institucional. La objeción de conciencia institucional, primero, que si vamos a hablar de objeción de conciencia, esta, la conciencia, solo la pueden tener personas individuales. No se puede establecer objeción de conciencia a una institución, ¿no? Eso lo primero. Después, el protocolo al que adhirió la Ciudad de Buenos Aires establece claramente que la objeción de conciencia solo puede ser individual. Eso está claro y está ahí, lo pueden ver en el protocolo al que se adhirió. En ese sentido, también recordar que los países que tienen objeción de conciencia institucional han detectado que esta opera como una obstaculización al acceso al derecho. Por más que se fijen derivaciones a otros sectores, opera como un obstáculo. Es más, incluso puedo decir que como está regulado ese anexo reglamentario, también implica una discriminación para los profesionales que ejercen en instituciones y que quieren garantizar la práctica, porque de lo que habla es de mayorías. Es que las instituciones que tengan una mayoría de objetores directamente se anoten en en un registro para la derivación. O sea, también se pasa a llevar a los profesionales y las profesionales de la salud que quieren garantizar el derecho. Estos tres puntos nos parecen gravísimos porque constituyen atentar contra lo que se decidió, digamos, por ley. O sea, el jefe de gobierno lo que dice es: voy a respetar lo que dice otro poder, el otro poder, digamos, el poder legislativo, pero en verdad no lo respeta, sino que lo que hace es poner restricciones limitando el derecho. Y estamos hablando de un derecho humano. Por lo tanto, estamos atentando contra el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, lo que nos parece gravísimo. Por eso es que salimos ayer mismo, que salieron estos anexos, a expresar nuestro enfático rechazo como campaña a estos anexos, que lo que hacen es obstaculizar un derecho que ya tienen en la ciudad las personas gestantes o con capacidad de gestar. Es totalmente lógico el rechazo de parte de la campaña. Escuchábamos a una de sus integrantes, Patricia Bustamante, abogada feminista inmigrante. No obstante, la opinión de Patricia y de la campaña, que por supuesto nos representa, debo decir que en algunas averiguaciones que estuve haciendo, lo que me dice gente que garantiza, digamos, la gente que está en la calle garantizando las interrupciones legales del embarazo en la ciudad de Buenos Aires, es que aún con estas modificaciones negativas que ha metido Horacio Rodríguez Larreta, hay un montón de situaciones que están mejoradas en la práctica, que se van a ver mejoradas e incluso legalizadas, que antes ocurrían por ahí no tan legalmente y que ahora pasarían a estar legalizadas, lo que implica la protección de las personas que garantizan, ¿no? Con lo que digo, quería aportar también esto como un signo positivo de lo que se ha conseguido. Hasta que vuelvan los abrazos. 23 minutos nos separan de las 12 del mediodía y vamos a entrar en la última entrevista del día, que tiene que ver con esto que hablábamos al principio, del derecho a la vivienda, que en nuestras leyes, en nuestra constitución, está vigente, ¿no? El derecho a la vivienda forma parte del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, forma parte de tratados internacionales luchados, conquistados, finalmente ratificados por la Argentina. Incluso estos derechos dan cuenta que cuando se habla de una vivienda no se habla simplemente de tener un techo, sino que se tienen que incluir varios aspectos como la habitabilidad, la disponibilidad de servicios de infraestructura, la seguridad jurídica en la tenencia, que los gastos de vivienda se puedan sostener. Todo esto para hablar de que en el barrio Numancia, en Guernica, más de 300 familias están tratando de tener vivienda y por esto están llevando adelante una toma de tierras que estaban abandonadas. Estamos en comunicación telefónica con Natalia Rodríguez, ella es militante del Frente de Organizaciones en Lucha de Guernica. Buenos días, Natalia, gracias por esta comunicación con Hasta que vuelvan los abrazos en la Retaguardia. Hola, buenos días. Bueno, ¿querés contarnos cuál es la situación que se está viviendo ahí en Guernica? Bueno, la situación es que somos alrededor de 2.500 familias, en lo que es toda la toma de Numancia. Es una, bueno, en el asentamiento somos 2.500 familias con alrededor de 400 chicos que están viviendo ya en lo que es el asentamiento, que ya están, como te puedo explicar, con necesidades y demás. Estamos con lo que es una unidad sanitaria hecha a esfuerzo nomás, una posta sanitaria pusimos entre las promotoras de salud que nos están dando una mano y nada, estamos haciendo ollas populares para los vecinos, organizando también algo para... Natalia, se nos está complicando bastante la comunicación porque se escucha mucho viento. Vamos a hacer algo así como medio inventado, pero si puedes hacer como una carpita con el teléfono, por ahí podemos tapar el viento y te podemos escuchar mejor. Que necesitamos que se escuche bien lo que estás diciendo. Hola, ¿y me escuchas? Ahí está, ahí te escuchamos perfecto. Hola. Sí, sí. Sí, ahora te escuchamos. Estabas contando que se están organizando ollas populares. Claro, estamos organizando lo que son ollas populares entre los vecinos, estamos acompañándonos, tanto como hay chicos con discapacidades, hay chicos con enfermedades o factores de riesgo que tienen que venir sí o sí, ya están viviendo acá por la situación de los desalojos y demás. Nada, nos estamos acompañando junto con las chicas promotoras con la puesta de salud y nada, entre vecinos dándonos una mano y acompañándonos. Porque lo que es el Estado, la verdad, no nos estaría ayudando ni brindando nada. Sí. ¿Están teniendo alguna dificultad más allá de esta no ayuda del Estado? Que es un montón. Sí, mira, lo que te podría decir es que nosotros fuimos, nos presentamos en el municipio para hablar con la intendenta de Presidente Perón, que es Blanca Cantero, los cuales nos negó la atención, estando en el lugar, porque tenía mil cosas que hacer, según ella. Estuvimos alrededor de 4 horas esperando a que alguien nos atienda, porque nos unimos entre vecinos, y la realidad es que es mucha gente que está en situación de calle, que si no está acá, o sea, va a estar básicamente ahí viviendo en el municipio, porque no tienen dónde ir. Lo cual, bueno, nos atendió, no sé, el secretario de gobierno, de acá del presidente Perón, lo cual nos dijo que no nos podrían ayudar, lo que se llama el apellido Samato, que no nos podrían ayudar, que él le iba a presentar a la señorita Blanca Cantero la carta que nosotros le habíamos llevado en ese momento, y bueno, diciéndonos de que en el 2012 se había hecho también un asentamiento, que la toma de las mismas tierras, que nosotros no sabemos, o sea, lo que sabemos es que son fiscales, y que bueno, que con mucha represión y que no sé qué, que ellos no iban a poder hacer mucho, básicamente como fue un lavado de manos, que nos dijo de que bueno, que iba a hablar en una reunión con la intendenta, y nada, nos dejaron ahí esperando. Y bueno, nos dijo de que lo único sí importante, que por ahí yo puedo recalcar también, es que nos dijeron de que todos los fondos que entran al municipio se están destinados para la salud, a lo cual yo le pido de que nosotros, o sea, en el asentamiento sabemos que estamos en una pandemia, a lo cual yo le pido alcohol en gel, jabones y demás para poder higienizarnos, barbijos, lo cual me dice de que no porque no hay insumos. O sea, me estás diciendo de que hay... solamente se está destinando plata para estas ocasiones y yo le estoy pidiendo y me dice que no. Nos negaron un bolsón para hacer una olla entre los vecinos, nos negaron comida, nos negaron todo. Y que no, todavía hasta el momento no hay respuesta. Natalia, soy Fernando Tevele, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos charlando con Natalia Rodríguez, ella es militante del Frente de Organizaciones en Lucha en Guernica y estamos hablando de la toma de tierras en el barrio Numancia, en Guernica, donde hay más de 300 familias. Le quería preguntarte dos cosas, sabiendo que están en una zona donde también hay mucho barrio cerrado, mucho country. ¿En qué condiciones pudieron construir las viviendas? ¿Cómo son las viviendas que construyeron en la toma? ¿Y cómo es el acceso a servicios básicos como la luz o el agua potable? Sí, mira, en realidad son tres barrios en los cuales sumamos que eran más o menos unas 2.500 familias. Ahí va. Mira, desde vendrían a ser dos manzanas, ya tienen agua, tienen luz, tienen todos los servicios. Bien. Ya se están organizando lo que son, o sea, lo que es el asentamiento. Primero fue en carpas y demás, y ahora la gente está queriendo acomodarse un poquito para poder, o sea, sabemos de que acá nos van a agarrar lluvias, acá nos van a agarrar, o sea, estamos en carpas y lo que son las casas vendrían a ser son provisorias porque supuestamente, según la policía, por lo que corre, es que en 20 días nos van a desalojar, lo cual no sabemos si es así. Están reprimiendo, están hostigando a los vecinos, porque, mira, te comento una situación que pasó de un vecino que tiene la casa acá a 2 cuadras de lo que es la toma, que estaba viniendo al lugar, lo cual se lo detuvo y lo dejaron 24 horas en la comisaría sabiendo que él tiene su domicilio acá, pensando de que era gente de la toma. La gente que está participando de las tomas, ¿de dónde venía en general? Me imagino que debe haber multiplicidad de casos, ¿no? Pero ¿dónde estaban viviendo? Mirá, te comento, la gran mayoría son de Presidente Perón, de Guernica, los cuales estaban viviendo en la casa de sus padres o sus hermanos. Claro. Por el tema de los alquileres y demás, que se sacó el decreto de que por más que estés alquilando y no puedas pagar, se te iba a tener una contemplación. La realidad es que no es así, la realidad del pobre no es así, lo cual se los echó y estaban en la calle. El 50% está en la calle y el otro 50% está en la casa de un familiar que él se lo pudo bancar hasta un cierto punto, que la verdad que necesitan un lugar donde vivir. Esa es la realidad, que no, claro. No, por más que haya un decreto de que no te puedan sacar de tu alquiler, que haya un decreto de que no te puedan echar del trabajo, como digo, la realidad del pobre es otra, uh-huh. Lo cual que la gente está sin trabajo, en la calle, porque los alquileres los echaron, los desalojaron, y bueno, y están acá en el asentamiento. Natalia, cuando fueron a encontrarse con el secretario de gobierno, este señor Zamato, que recién contabas, que bueno, le terminan pidiendo cosas de higiene, porque él les decía que lo único que es que estaba todo abocado al sistema sanitario, que no les da ni siquiera eso. ¿Pudieron hablar de la situación habitacional y les dijo algo de este desalojo que ahora les está hablando la policía? No podía escuchar y después iba a romper. Sí. Lo que nos dijo fue de que ellos a la tarde iban a tener una reunión, de que por más que él nos escuche en ese momento, él no podía tomar una decisión y tenía que hacer una reunión con la señorita Blanca Cantero para poder plantear estos temas que nosotros fuimos a presentarle, a lo cual a más tardar después de la reunión se iban a comunicar con nosotros y ese llamado nunca llegó. Uh-huh. Es el día de hoy que fue. Todavía no nos llamaron. ¿Esa reunión cuándo fue? Fue el 28 de julio. Bien. Natalia, te agradecemos esta comunicación con La Retaguardia. No, de nada. Muchas gracias a ustedes por poder ayudarnos en demostrar lo que es la realidad de esta parte, porque sé que muchos medios estuvieron diciendo todo lo contrario. Acá hay gente con necesidad, acá no hay gente con malicia, somos todos vecinos que nos estamos ayudando y nada, te agradezco de corazón que nos dejes mostrar la otra parte perdón porque me emociona, que nos dejes mostrar la otra parte que es la realidad, que no es la que los medios están mostrando, que somos gente que no es que estamos acá peleándonos entre sí, sino de que estamos por un bien en común, que es un pedazo de tierra para poder vivir, para tener un techo que nos cubra de lluvia o demás, y tener el apoyo de alguien. Un abrazo enorme y bueno, tengan en cuenta que acá los micrófonos de La Retaguardia están abiertos. Dale, muchísimas gracias. Abrazo. Hablábamos con Natalia Rodríguez, militante del Frente de Organizaciones en Lucha de Guernica. 2.500 familias, hay 2 manzanas que están siendo ocupadas en terrenos fiscales y bueno, la intendencia que le dice que no puede dar respuesta. Uh-huh. Y quedamos a la expectativa de lo que se rumorea, ¿no? Que planteaba uh-huh. Natalia, esto de que en 15, 20 días la policía es el plazo máximo que les da y que estarían desalojando. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. En el pueblo que un caminante pasó una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores por ver. Antes que de los sauces caigan las hojas, piensa en mí. Separó tu reloj infantil una tarde plomiza de abril cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Penélope, tristes a fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar si un tren silba a lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ella son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió. La encontró en su banco de pino verde. La llamó en el hombre, mi amante fiel, mi paz. Deja ya de tejer sueños en tu... Nos contuvimos muchísimo para no poner la canción con nombre de persona por excelencia entre las canciones. ¿Cuál es? Ese tema... Rosa. No, no, es ese también, pero... Este es uno de Nino, de Nino Bravo, no sé si lo tienen. Sí, Noelia. Noelia. Hicimos un esfuerzo muy grande por no ponerlo, ¿eh? Un laburo mental bastante grande para no poner ese tema. Se llama... Y el primero que se me vino a la cabeza a la mañana fue Evelyn de Fito Páez. Sí, uy, qué lindo. Hicimos una lista, ¿sí?, igual de unas 18 o 20 canciones y tuvimos que achurar bastantes. Y sí, 18 o 20, más de la mitad. Pero fue un trabajo de investigación, a eso me refiero. Claro, y sí. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene. Y no sé a dónde va. Y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo. Bueno, no nos vamos a torturar con Nino Bravo, que a pesar de ser franquista cantaba muy bien, ¿no? ¡Ay, qué lindo! ¿Qué lindo ser franquista o cantar bien? Oh, la introducción a este tema. Saludos al rey Juan Carlos, ¿eh?, que se fue de España al fin. Violeta de Alcides, nos dice Julián, nuestro productor. ¿Cómo se nos pasó Violeta de Alcides? ¿Cómo se nos pasó ese fondo animado? Muy lindo. Ay. ¿Vos decís que me subo a la mesa del estudio? Aparte. Esos rulos, ¿no? Esos rulos, no, esos rulos y ese bailecito mínimo. Yo lo vi en vivo al CIDES, ¿eh? Lo vi en vivo en Fantástico Bailable en los 90, sí. ¿Había fondo animado o no había fondo animado? ¿Cómo ¿Viste fondo ese fondo? ¿Viste los videos de Alcides que tienen, no, claro, tienen el fondito ese animado y él baila despacito, sí, movimiento corto? Y se va sin decir adiós, no la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo, quién es Violeta, y se lleva mi corazón. Baila como un terremoto, su cintura me hace temblar, tiene un feeling que me vuelve loco, yo no me puedo controlar. Tenemos mensajes respondiendo a la consigna. ¿Los vamos a escuchar? Tenemos. Sí. Es muy buena la consigna de hoy. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, la primera que se me viene, que es Maldad, aunque me genera mucha gracia a pesar del tiempo, es, por ejemplo, época de secundario. Yo estudié en un colegio donde pasábamos todo el día, era un colegio interno de agronomía en Córdoba, y hora de la siesta era ratearse de alguna materia y quedarnos a dormir por ahí, y de repente con algún compañero que se quedaba dormido atarle los cordones de las zapatillas entre sí y despertarlo y salir corriendo. Era muy buena esa. Otra que me acuerdo, pero esta es reciente, en el negocio que yo tenía, en el kiosco, cuando venía gente en estado de ebriedad, lo que hacía era balancearme de forma muy suave, cosa que le generaba a la persona un estado de mareo mucho más excesivo. No, eso me divertía mucho, pero era una terrible maldad también. Ah, travesura, maldad. Travesura las dos. Hablando de maldad, la segunda es mucha maldad. Es una travesura. Oscar, maldad. No, mi voto va para maldad. Yo voy a decir que acá Nati de Piedrabuena pide que revisemos el resultado. Nos dice: lo mío es travesura, se lo merecía el vecino. A lo que le respondimos: el juzgado ya votó. Y dice: justicia entonces. Bueno, podemos replantear nuestro voto y decir que fue justicia. Un abrazo, Nati. No lo dejes ir, no lo dejes ir, porque te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Tengo por acá algún mensaje más. Buen día, como siempre, excelente el programa y su agenda. Mi tío jubilado, docente y arquitecto, le sigue pagando a la señora que le ayuda con la limpieza, que en la pandemia no va a su casa desde que enviudó, hace poco más de un año. Pero la solidaridad de clase no todos la practican. Uh-huh. Bueno, y acá pide Noelia de Nino Bravo, ya la pasamos. Abrazo, Valeria de Villa Lugano. ¿Y? Y no, creo que nada más. Se nos mezclan los mensajes en la, difícil, en el teléfono de la radio, porque llegan montones de mensajes. Acá nos habla Nico Berardi del fondo animado y el baile de Alcides. Lo hacía un Michael Jiménez, dice. Bueno, nos preparamos para irnos. ¿Estás preparado vos? Ay, te va a doler, no, esto, es que yo estoy viendo lo que voy a lo que le voy a tener que poner play. Yo sí, lo estoy viendo. Sí, sí, te vas a encontrar con eso y no lo vas a poder evitar porque... No, obvio. Es más, yo ayer le decía, allí te cuento, ayer le hablábamos con Sando, me voy a mandar a hacer una remera que diga: yo amo a Ricky Martin. Muy bien. Ay, yo quiero, creo, una de esas remeras, ¿eh? Qué nivel, ¿eh? ¿Viste? Hagamos remeras de yo amo a Ricky Martin. Sí, defensora total, me encanta. Hacemos este programa: Rodrigo Ferreiro, Cristian Maddi, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Fernando Tevele, Giselle Rivalo. Y ustedes y ustedes desde el otro lado, dándole sentido a esta mañana. Claramente una canción para la cocaína. María es una mujer. No le quita méritos, pero dijimos nombre de persona. Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar. Así es María, tan caliente y fría. Nos encontramos mañana. A las 10 de la mañana. Hasta mañana. hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia.